las mesas están... Está como quebrada, ¿no? Está aquí, está... Entonces se lo voy a pegar. ¿Y ese qué pegamento es? Esto, esto. ¿No es super glue? No, es el mismo que el con la loca. El con la loca. Era el roquero. Pega muy bien. Sale muy barato. Pega un cubito ahí, a ver si vendo de eso. 5 bolas. Pega igual que con la loca. Este pega está feo. ¿Cero? Ah, pues es como el color loca, yo creo. A veces es el mismo. A veces era de cianocrilato. Sí. Ah, pues sale igual que soldado, ¿eh? ¿Cómo? De casco. En la cola loca. Están los cuatro pegados, sí, de casco, ¿verdad? Sí, en el anuncio de la tele. Con una viga, ¿verdad? ¡Grande! Un lugar, tu momento. Conozco tu debilidad. ¿Cómo haces para devolverte? Si me estoy mañana perdé. Pero un día voy a tenerte. Tengo la capacidad. No sé lo que trae en tu mente. Llegan los acontecimientos. Paletas. Sí, son paletas. Ándale, petacas. No digas que no la pagas. No digo que diablo las de pago. Todos andan pesudos, ¿sí? Cobrados, ¿no? Ah, pesudo. Ah, pesudo. No, lo voy a mochar, va a ser más fácil. Ah, pues si te sobra, te sobra. En vez de pegarle, pues sí. Y luego, en los extremos le pones pegamento, para que no se deshidrate. Va a quedar mejor, si le pones pegamento en los extremos, va a quedar bonito. Y él siempre tiene mejor, entre más fácil. parte de vidrio. Va a quedar como plástico. Esto voy para allá, compa. Sí, ahorita. Sí, ¿cómo? Ah, Ah, sí. Que el otro me lanzó el título. Ok. Ay, no le dije nada, porque dije, vamos a, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacer eso. ¿No? ¿Por qué lo hacen, no? ¿Ya? ¿Lo ve? Sí. ¿Me llevas esto a lugar? ¿Me le pones agua? No. ¿Para qué? Sí, por favor. Fuego que nunca se pueda apagar. ¿Y ahorita? Algo el maestro me dejó. Ya está bueno. No. con la boca. Sí, acá está. Mira, Marco, te voy a pedir. Sácame esos botes que tienen agua porque se van a empezar a derramar y se van a mojar la otra. ¿Han de haber puesto allá abajo? Ah, ya. ¿Tiene una sabana para ocupar? Sí, sí, sí. Que por menos. ¿Ya lo probaste? Thank you. Thank you. ya está, vale. Ah, yo pensé que ibas a pagar esto. No, Marco. ¿Chico? Ah, esto va a ser de... Marco. Esto va a ser de los de botana, de postre. ¿De botana? Sí, naranja no. Gracias. naranja se siente la cuestión. Thank you. Ah, no, creo, no creo. No los he visto, yo creo que fue ya. ¿Pato 10? ¿Para acá? ¿Para Thank you. Pero la madre quiere que le hagan todo eso. Ahora viene la Tania y su esposa. Van a poner, lo digo yo. Presidente, señor. ¿Me ayudas, señor? A llevarlo. ¿Ya tienen naranjas para afuera? Ya madre. Ah, es que ya entendí que iba a agarrar. Ya están. Sí, yo vi que sí. Ah, no lo vi. Sí. Sí. Ver, ah, sí. Ya vamos a entrar. Si quieres, Gracias. el agua que me cae. Mira, está buena madre. Está buena madre, que guardarla. Gracias. Yo no me voy a sanar porque. No, no, ahora no hay. Bueno, allá creo que hay una bolsita nomás, no sé si la echar. ¿Dónde? Allá yo vi unos chiles para la prensa, una bolsita. ¿No los viste tú? No. Entonces, razón, pero más, más que ya la de. Como yo, como ¿quieres más, papá? Ah, ese se pone ya en la primera mesa. Ah, pues no sé.

Un barato cuando no fui de los tantos, ¿no? No fui de los tantos. Era un día. De un suma con él. Sí. Yo paso por ahí como 7 minutos. ¿Más agua? ¿Lleno o tanto? No tengo para tendría que medicar. Ya lo superé. Desde aquí. no traes hambre, ¿verdad? Te veo muy lento. Es una semana de buena forma en mi carnada, no tengo miedo a lograrlo. ¿Dónde agarraron los mochos? Sí, guacho, los no, de aquí. Sí, guacho, de aquí, no está. ¿Cómo? ¿Los guachos de aquí? Sí. ¿De medio? ¿De aquí? ¿De aquí? Dos cenas para afuera. Por favor. ¿Están en bolsa ya? ¿Te despatan un huevo, no? Sí. Yo tengo que usar, te voy a cortar. ¿Qué vas a cortar? Thank you. más. No, de una, también no. ¿Ya lo conoces esto? ¿Usted lo va a salir, no? Thank you. ¿Tienes estampa de sacerdote? No, ¿Quieres más comida? ¿Más comida? No, que... Está bueno. No, ese es el llano que tienes. No, no, no, yo sé que no. Siento de sacerdote. Ya es tarde, pero que tengas determinado para comer. Si te hace falta comer, el doble o el triple, ¿no? Muy directo. Por los dientes, ¿verdad? Por eso no comes. Casi no puedes masticar. Pues no tengo. Esas son buenas quebradas. La de arriba y la de abajo. Ah, nomás tienes dos manos quebradas. Mm. Todo lo demás lo tienes completo. Arriba nada, no tienes dientes. Nada. Nada. Haría falta ir en un lugar y tener una licuadora. Y hacer comida normal. Quizás más sabroso. Bueno, bueno, si ves a la ¿comida? No, tú llegas más tarde. No, yo en el parque regalaron carnitas y un chingo de noche. ¿Qué más? ¿Qué para la luz? Y algo de piña, de un chingón de piña natural, ¿no crees que de tu ley? De piña natural. Estaba platicando aquí con el mayo, hombre, estábamos. ¿Cómo está? ¿Qué? Más o menos, papá. Thank you. las marcas. Vamos. Se acabó el agua y ya los tres se quitaron de la fila porque lo que querían era agua y quedaron lonche. Y pues uno los tiré, los regalé y ya después, ahorita me quedaron dos y antes de llegar aquí me los compré. Dije, ya no voy a llegar. Es que antes eran bellos tiempos en diciembre, yo estaba recién llegado, pues yo no, no sabía, y era ya. Y así los agarro, los regalo, me los como. No, pero es que antes también para que te digo que me devuelve antes. Ahora ya no lo no, usaron. Llegué. Y temprano llegó. Temprano llegó Winnie's con huevo. Winnie's con huevo y frijoles. No dijo, pero va a llegar cada 15 días. Porque hace 15 días vino, el que iba a las vías, ya está viniendo por acá, pero va a ser cada 15 días. Sí, pues toca la mañana y ya. ¿Diferente de Damasco? Pues es 7. ¿Ah, sí? Sí. Pero no era con chorizo, era con vino. Ah, ¿qué es vino? ¿Qué es vino? No sé qué. ¿Salsa o qué? Yo pensé que era chorizo. Era carbonado. Vino y rebotado de vino. Así me llamo esa como que. Sí, vino. Sí, ya me quedé en la tele. pero sí llega mucha gente. Las aguas que llegan en una de los Chanta y una de Coco. Los nuevos tampoco tienen cama. Los que van a grabar la noche. Los demás ya pueden agarrar sus lugares. Y le tiran mañana sus COVID. Y no estaban. Es la de la Dan. ¿Eh? Es la de la Dan, que no vino. ¿No vino? No vino. Llegó por la América. Mira, gracias. Muchas gracias, gracias. Mira, con el licenciado voy a tener el placer. El honor. ¿No hay cargador aquí? ¿No hay cargador? Sí, está desconectado. Sí, no, sí. No, no, no. ¿Qué ¿usted dónde duerme? ¿Dónde duerme usted? Soy yo, que no caigo. No, ¿usted dónde duerme? Aquí en esa casa. ¿Usted no carga nada? No, no hay, ni pedo. Aquí hay uno, pero no carga nada. No, pero no hay mañana. Thank you.